CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. El ministro del Interior, Carlos Negro, destituyó al director de Seguridad en el Deporte, comisario mayor Álvaro García, tras los incidentes que terminaron con la suspensión del partido entre Peñarol y Cerro. Negro explicó que las autoridades del ministerio entablaron una charla con el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, en la que le manifestaron la preocupación por la seguridad del encuentro nacional versus Cerro a disputarse el próximo sábado a las 5:30 p.m. En ese sentido, se llegó a la conclusión, como medida cautelar, de jugar sin parcialidad visitante en el Gran Parque Central. Por último, Negro fue claro con la rigurosidad que habrá con los clubes uruguayos. El ministerio va a ser especialmente riguroso en las sugerencias que dé a los clubes del fútbol uruguayo. Quienes no estén de acuerdo con lo planteado se verán imposibilitados de realizar el espectáculo de la manera que lo tienen planteado, acotó el ministro. Lo escuchamos. Determinar las responsabilidades del caso. Hay cámaras de reconocimiento, hay entradas que se sacaron con nombre y apellido en cada una de las localidades que fueron vendidas y por cada asistente de la parcialidad visitante. Por lo tanto, hay todo un desarrollo de una investigación para llevar adelante que tiene abierta la posibilidad de detenciones por hechos ocurridos luego del partido. Consultarles, hablaron de un cambio normativo, de un nuevo decreto. ¿Cuáles son algunos de los elementos que se van a incluir allí? Y también preguntarles, porque es un tema que siempre que se habla de violencia en el deporte y en particular en el fútbol, ha estado en discusión la presencia de la policía en las tribunas. ¿Cómo lo ven eso? Hay que cambiarlo, los policías tienen que estar durante los partidos en las tribunas controlando la seguridad, se va a seguir con seguridad privada. El fútbol es un espectáculo deportivo, es una manifestación cultural, tiene la finalidad de la diversión, de la recreación de la gente que paga su entrada y asiste al espectáculo. Pero además es un espectáculo privado, que está generado por la organización de privados, que también constituye un negocio, que también constituye un comercio con una finalidad lucrativa para quienes organizan ese espectáculo. No quiere decir que la policía no intervenga o no ingrese al espectáculo deportivo. Lo hará en tanto y en cuanto las circunstancias así lo ameriten y sea necesario para preservar la seguridad de las personas, el orden público y que no se cometan delitos o que se cometan delitos y deba intervenir la fuerza pública para la represión. Esto vale decir o quiere decir que la policía ingresa a los espectáculos en tanto sea necesario que ello ocurra. Consultarle lo primero, la medida que toma el Ministerio del Interior a propósito de lo que fue este operativo policial. Hoy decían que se buscaba un nuevo perfil para la dirección justamente de violencia en el deporte. ¿Qué consiste y qué pasa con el actual director también? ¿Tienen el cargo? Bueno, yo creo que al principio, dentro del segundo anuncio, fue que se iba a remover o que se había removido del cargo al actual director buscando un nuevo perfil para esa tarea. ¿Y cómo se va a definir? Bueno, en base a la elección de la persona que reúna, en su calidad de policía, que reúna los perfiles, tanto operativo como investigativo. Creemos que por la dimensión que ha tomado el problema, es necesario hacer la inteligencia previa en cada espectáculo que tenga una evaluación de riesgo importante, a la vez que también el nuevo director tenga la capacidad operativa para resolver situaciones del momento con eficacia y prontitud. La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, se reunió con la bancada de senadores de Frente Amplio por las sanciones a 4 oficiales de la Armada, entre ellos al excomandante Jorge Wilson, por el proceso de compra y pago de las patrullas oceánicas adquiridas por el gobierno anterior. Lazo indicó que las sanciones fueron de carácter disciplinario y se dieron en el contexto de una investigación exhaustiva de un grupo de trabajo. La jerarca no descartó que se den sanciones en el ámbito administrativo. Fuentes políticas señalaron que es probable que una vez que el Ministerio entregue las informaciones completas, se tomen acciones políticas. En ese sentido, algunas fuentes parlamentarias indican como posibilidad la creación de una comisión investigadora. Escuchamos lo que decía la ministra de Defensa, Sandra Lasso. Está diciendo lo correcto o no se está diciendo la verdad, y eso es una falta que tiene que ver con la disciplina, con lo jerárquico, no tiene que ver con la cuestión de fondo, ¿no? Esas órdenes o esas decisiones jerárquicas que cuando se dan en el marco de la carrera militar son, yo diría que casi comunes, ¿no? Que alguien sancione porque, y voy a poner ejemplos que quizás son burdos, por una llegada tarde o por una camisa no planchada, son órdenes jerárquicas. Yo nunca escuché que se recurrieran tanto como en este caso. De la misma manera, se toma una decisión jerárquica y, bueno, se cuestiona de determinada manera. Pero, bueno, también tiene su... Hay que atender esos requerimientos. No obstante, entendemos que una vez que tengamos toda esa información que el grupo de trabajo está recopilando, que tiene que ver, además, con alguna consulta desde el punto de vista técnico que se ha hecho a la Universidad de la República, que tiene que ver también con aspectos que hacen al expediente en su conjunto, que costó bastante hacerse con toda la información, debo decirlo. Cuando tengamos eso, yo creo que hoy estamos en condiciones de decir que vamos a dar un siguiente paso que tiene que ver con la investigación administrativa, efectivamente, desde el Ministerio, y esto tomará, digamos, el camino que deba tomar. O sea, ¿pueden haber nuevas sanciones o se trata, digamos, ahí ya de entrar en lo político de fondo de la negociación de la SOPB? Yo no voy a adelantar sanciones o no, porque acá no hay ningún tipo de cuestión personal o de adversión hacia ningún integrante de la Armada. Por lo tanto, lo que sí digo es que hay que avanzar desde el punto de vista administrativo de acuerdo a lo que fuimos encontrando en esa información que tiene el grupo de trabajo. Por eso necesitamos ahora sí, con todas las garantías que implica una investigación administrativa, pasar o dar ese paso. Nos parece importante. ¿Se puede cancelar el proceso de compra de las patrullas o se va a concretar igual más allá de lo que surja de estas investigaciones? Yo al día de hoy no estoy en condiciones de decirlo porque justamente una de las cosas que se analizan, y ustedes saben que siempre desde el punto de vista jurídico puede haber dos lecturas o dos visiones, pero hoy por hoy no quiero adelantar si eso es factible o no. Hoy por hoy está firme, pero vamos a ver cómo se sigue. Yo quiero tener todos los elementos, porque así lo anunciamos antes, desde esta casa, en el Senado, y hoy desde la titularidad del Ministerio no podemos hacer otra cosa que ser absolutamente estrictos con los pasos a seguir. La ministra de Industria, Fernanda Cardona, dijo que no recibió convocatoria parlamentaria por la situación de ANCAP y que envió ella el pedido para ser recibida en Comisión Extraordinaria de Industria de Diputados el viernes a las 14 horas. Desde el ámbito parlamentario, el diputado colorado Gabriel Gurméndez dijo que esperan que la ministra aclare por qué se toma solo el último año de gestión de ANCAP, donde hubo pérdidas, y no los 5 años de gestión que claramente establecen que el ente tuvo ganancias durante la administración del colorado Stepanisic. Agregó que también le pedirán a Cardona que aclare cuáles medidas llevará adelante para lograr establecer lo que calificó de cambio radical de gestión. Gurméndez agregó que estarán a la espera de conocer cuánto bajarán los combustibles a partir del 1 de mayo, ya que según el precio internacional del crudo debería ser una cifra significativa. Escuchamos al diputado Gabriel Gurméndez. Y se presenta una situación que tiene que ver con un periodo, un año, en el que la refinería tuvo que parar por razones de mantenimiento y en la que además el plazo en que paró la refinería fue mucho más extenso por responsabilidad de los sindicatos que determinaron, obviamente, que ANCAP tenga que hacer frente a esa situación. Pero no se compara ni cómo estaba ANCAP, cómo fue tomada y cómo terminó en el periodo, ni la buena gestión que hubo durante todo ese periodo. Entonces, nosotros estamos muy preocupados por esta situación porque al presidente de la República se le indujo a manejar información que no refleja toda la realidad de ANCAP. Notoriamente se vio en la conferencia de prensa Y justo ahora viene el momento en que se debe fijar o decidir si se van a bajar los combustibles. El precio del petróleo este último mes a nivel internacional cayó fuertemente, muy fuertemente. Si uno aplica el sistema de paridad de importación, eso debiera reflejarse en lo que paga el productor, lo que pagamos todos los uruguayos del precio de los combustibles. Y el precio del petróleo bajó y entonces realmente parece como que se está instalando un relato alarmista como para justificar que los combustibles no bajen, cuando tienen que bajar, tendrían que bajar, eso indicaría. Yo quiero ver el informe de la URSEA, qué es lo que dice, porque debiera reflejar lo que ya pasó el mes pasado. El mes pasado no bajó lo que tendría que haber bajado los combustibles, esa es la realidad. En la conferencia de prensa no se bajó, no se aterrizó ideas, pero sí se habló, o estuvo allí sobre la mesa, aquello del cambio de gestión. Cambio radical de gestión sin ningún tipo de anuncios, sin ningún tipo de esbozo de qué es lo que se va a hacer. Por eso queremos que venga la ministra y nos diga qué va a hacer con el Portland, qué va a hacer con la piedra caliza, qué va a hacer con la distribución, hasta dónde va a llegar, por ejemplo, en términos de desmonopolizar los combustibles. Se anunció ahí cambio radical de gestión. Acá hubo una gestión que fue exitosa, que fue la de Stepanisic. Y cuando el Frente Amplio dice que va a ser cambio de gestión, de una gestión exitosa, con el antecedente que tienen de cómo manejaron ANCAP cuando fueron gobierno, a nosotros nos preocupa mucho. Por eso queremos que la ministra venga a la comisión. Veremos entonces qué pasa el próximo viernes y sobre todo qué pasa mañana miércoles, cuando se dé el anuncio de a cuánto se va a pagar el combustible a partir de mayo. Yo creo que va a haber una baja. No sé si vas a ver una baja considerable como están pidiendo los integrantes de la coalición republicana. Porque mandarla sin una baja de los combustibles a Cardona el viernes es como mandarla a la boca del lobo. Entonces yo creo que alguna baja va a tener que haber, pero veremos de cuánto. Cristina Freire es la presidenta del Colegio de Contadores. Ayer fueron a la comisión especial que está analizando el salvataje de la caja de profesionales. Hoy van tres delegaciones a partir de las 10 de la mañana. La primera de ellas es la Asociación de Funcionarios de la Caja de Profesionales. Ayer concurrieron el Colegio de Contadores y luego fue el Colegio de Abogados. El Colegio de Contadores lo que dijo es que no están de acuerdo con el proyecto de salida que estableció el gobierno porque consideran que el mismo va a hacer que muchas de las personas se terminen descolgando porque no van a poder pagar más de lo que ya están pagando y de esa manera va a ingresar menos todavía a la caja de profesionales. Plantean la posibilidad de lo que es el ingreso de dinero a través de los timbres profesionales que ahora se van a ajustar por el índice medio de salario, pero nos contaba algún legislador que la propuesta de Frente Amplio en ese sentido es mixta. Y acá los integrantes de lo que es la asociación vinculada al Colegio de Contadores es que sea total, no mixta, que sean todos los timbres profesionales ajustados por el índice medio de salario. Y eso le permitiría alrededor de un ingreso de unos 50 millones de dólares. Por otra parte, también ellos plantean que parte del dinero que van a las AFAP vayan a la propia caja de profesionales. Allí, quitarle dinero a las AFAP les pone los pelos de punta hasta los legisladores que son pelados y no importa el color que representan. Entonces, es media compleja esa posibilidad, pero es una herramienta que ellos ponen sobre la mesa. Lo que sí indican es que el proyecto tal como está desde el Poder Ejecutivo va a generar un problema importante a sus afiliados, los contadores. Escuchamos lo que decía Cristina Freire, la presidenta del Colegio de Contadores, respecto a lo planteado en comisión especial sobre el salvataje de la caja de profesionales. Expusimos fundamentalmente lo sucedido en la asamblea del pasado sábado, o sea, toda la propuesta que tiene el colegio, que fue de rechazo, pero a su vez hemos dejado en claro que obviamente aplaudimos que el Poder Ejecutivo finalmente se responsabilice del tema y que ponga dinero. Lo que no nos parece bien, que ponga un importe cuando las obligaciones constitucionales no se pueden acotar con lo que se necesite, se tiene que poner. Y por otro lado presentamos la adecuación del artículo 71, que no sea adecuarlo con un promedio de dos índices, sino que directamente pase al índice medio salario. Y propusimos una cosa novedosa, porque el problema más importante de la caja son los 110.000 que declaran ejercicio. Y de esos 110.000 pensamos la necesidad de que empiecen a aportar, pero no afectando sus bolsillos, sino que una parte, como esos 110.000 aportan al BPS y una parte a FAP, una parte de la FAP pase a la caja profesional, un importe mínimo, 6.000 pesos estamos hablando al día de hoy, y eso le va a permitir al dependiente tener una caja alternativa, que es la caja profesional, y poder seguir su propia carrera dentro de la misma caja. ¿Qué pudo deducir en el intercambio que tuvo hoy con los legisladores cuando planteaban esto? Y bueno, recepción de una idea nueva. Hay necesidad de tener más estudios y más números, es cierto. Nosotros no hemos tenido tiempo de tenerlos. Pero por lo menos la idea nos da la sensación que cayó bien y pasa a estudio, obviamente, y bueno, es una alternativa a todo lo que se está hablando, que lo único que se está hablando es mayor aporte de los pasivos, muy salvajemente, porque pasa, es mucho más gravoso que el propio IAS, y a su vez un aumento de aporte de los activos de un 4% que creemos que va a ser totalmente contraria a la situación, porque van a haber más gente que se va a declarar de no ejercicio. Lo único que de la parte que el dependiente aporta al BPS, un tercio va a la FAFAP y en determinada escala, ¿no? Estamos hablando de sueldos importantes. Y dos tercios va al BPS. De ese un tercio que va a la FAP, el bolsillo del trabajador no se afecta en nada. Se le saca un poquito para llevarlo a la caja profesional y eso ayuda a que sea solidario con una caja que hoy no está aportando. Hablaba de la propuesta del Poder Ejecutivo, si de alguna manera impacta en lo que sí es la economía. Por supuesto, esto todo impacta, porque todo lo, pero bueno, esta posible solución hace que no se afecte el dinero del Poder Ejecutivo, soluciona muchas otras cosas y se respeta el principio de solidaridad que está presente en todas las cajas paraestatales. Habló de ideas nuevas. Seguramente cada una de las asociaciones que participan puedan aportar. Ahora, hay un tiempo que muchos acá están jugando con esa situación respecto a que en junio, dicen algunos, en agosto, dicen otros, la caja ya no tenemos dinero para pagar. Y bueno, sí, hay un tiempo, los legisladores tienen que ponerse a trabajar duramente, nosotros estamos dispuestos a seguir ayudando, pero sí, esto es parte del trabajo que tienen que hacer los legisladores que en este momento están llevando adelante esto. Efectivamente. Y ahí tenían lo que decías, efectivamente. Sí, vamos a escuchar a Paola Abdala ahora. Escuchábamos a Freire, que reitero, es la presidenta del Colegio de Contadores, que hablaba en exclusiva con Radio Centenario, que estaba allí presente como único medio cubriendo ayer el tema de la caja de pensionales, por lo menos en horas de la mañana. Después hablamos con Pablo Abdala. Abdala habló de la situación que se plantea desde el punto de vista del planteo que hicieron los integrantes de la caja del Colegio de Contadores, pero también del rechazo al proyecto que el Poder Ejecutivo envía de las cajas de profesionales. Y también con él hablamos de los tiempos. Y él reconoce que hay tiempo porque algunos dicen que en junio, otros dicen que en agosto, la caja de profesionales ya no va a tener más dinero para poder pagar. Entonces, claro que hay un tiempo para resolver. Pero dice que, de alguna manera, eso no puede generar que no se den las discusiones y los cambios que son necesarios. No se puede ingresar en una paranoia, manifestaba Pablo Abdala. Nos transmitieron una visión muy crítica de la propuesta del Poder Ejecutivo, no la comparten en absoluto, consideran que no es aumentando los impuestos a los pasivos ni aumentando las aportaciones de los activos que esto habrá de solucionarse, sino que eso en todo caso va a generar en el mediano plazo una situación de mayor déficit en la medida en que va a condicionar el comportamiento, particularmente de los activos, porque tendrán que pagar más y jubilarse con menos, y por lo tanto, en lugar de generar más recaudación, lo que estaríamos provocando es un incremento de los que declaran no ejercicio y de los que se apartan del sistema. Es decir, una medida recesiva, si se quiere, así se nos transmitió. Pero sin perjuicio de esto, plantearon soluciones alternativas, básicamente dos. Una vinculada con el timbre profesional. Simplemente estoy transmitiendo lo que se nos dijo, son propuestas que vamos a analizar. Pero según ellos, si el timbre profesional se actualizara de acuerdo al índice medio de salarios y no de acuerdo al IPC como ocurre actualmente, y tampoco de acuerdo a la fórmula que propone el Poder Ejecutivo, que es una fórmula mixta, digámoslo así, eso generaría una recaudación, según ellos, de 50 millones de dólares por año. No sé si realmente es así. Tendremos que hacer los números, pero esa fue la afirmación que hicieron. Y después, con relación a alguna otra solución de fondo, se nos planteó una fórmula mixta de que eventualmente los profesionales dependientes que están fuera de la caja, que trabajan como profesionales pero en régimen de dependencia, pudieran aportar a los dos sistemas, al Banco de Previsión Social y a la SAFAP, una parte, y otra parte a la caja profesional de acuerdo al ficto de la categoría 1. Vamos a analizar todo eso. Estamos en etapa, por supuesto, de escuchar mucho. Escucharemos al Colegio de Abogados más tarde y a otras delegaciones y a otras organizaciones gremiales. Y en función de todo eso, veremos el proyecto. El Poder Ejecutivo no nos gusta, nos parece tremendamente gravoso, injusto, y que además no soluciona, entendemos nosotros, en el mediano y en el largo plazo esta situación. De manera que la oposición, por supuesto, va a trabajar en fórmulas alternativas. Eduardo Brenta calificó de disparatadas, calificó además una acción en el ámbito de la oposición de búsqueda de golpear a Jorge Díaz desde el punto de vista político, prosecretario de la presidencia, con la acusación, por ejemplo, del diputado Rodrigo Goni de la lista 40 del Partido Nacional, de que estaría tras un plan para sacar a Mónica Ferrero de la fiscalía. Dijo que es absolutamente disparatada esa situación. Vamos a escuchar, después de estos consejos comerciales, al senador Eduardo Brenta hablando de eso. El tema de considerar la posibilidad de llegar a un acuerdo político para nombrar a un fiscal de corte de forma definitiva comenzó a perder un poco de fuerza después de que en el Partido Nacional y en el Partido Colorado la posibilidad de que Mónica Ferrero continuara, que es la fiscal subrogante, comenzó a convencerlos, a partir de algunas medidas que la misma habría tomado, y sobre todo en relación al Partido Colorado, bien vale expresarlo, antes de que sucediera todo esto y lo de Bezosi, ya Andrés Ojeda había considerado que el trabajo que venía haciendo Mónica Ferrero era bueno y que no había tanto apuro por buscar un nuevo fiscal. Esto había dicho el representante Colorado. Desde el Partido Nacional hubo mayores convencimientos a partir de algunas acciones que Ferrero empezó a tomar, por ejemplo, la investigación administrativa a la fiscal que determinó, en este caso, la detención y el tema de la búsqueda de la formalización para el exintendente Bezosi, que, como ustedes saben, está todavía en investigaciones la temática, más allá de que la fiscal ya no se encuentra más en Soriano, sino creo que está en la Atlántida ahora. A partir de ese hecho, el diputado Rodrigo Goni defendió a la fiscal Ferrero, pero manifestó que habría como una acción, un plan para sacarla del cargo, y estableció que ese plan sería dirigido por el prosecretario y ex fiscal de corte, Jorge Díaz, y eso obviamente generó que el Frente Amplio respondiera. Lo hizo a través del senador Eduardo Brenta, quien dijo además que seguramente el tema estará en el análisis parlamentario para tomar acciones, ya que consideran que es absolutamente disparatado que a partir de una acción llevada adelante, dijo, por un narcotraficante, hablando de del tema de la defensa de Mutio, de que de alguna manera generará acciones contra la propia Ferrero, y un poco de imaginación termina vinculando a Jorge Díaz en una trama que para él no tiene ni pie ni cabeza. Eso es lo que dice Brenta, y a quien escuchamos. Se parece delirante absolutamente las declaraciones del diputado Goñi, deduciendo de una denuncia de un narcotraficante que acusa a la fiscal Ferrero Una cosa que nosotros no tenemos ninguna opinión sobre ese tema, es una acción judicial. Hay una suerte de deducción que de esa denuncia hay una operación liderada por el prosecretario de la Presidencia para perjudicar al actual fiscal subrogante. Nos parece realmente muy grave que acusaciones de este tipo se hagan sin ninguna prueba, sin ningún fundamento, sin ninguna lógica además, tratando de ensuciar la figura del prosecretario de la Presidencia con el mismo argumento que yo podría acusar a cualquier persona que pasa por la puerta de la casa, por cualquier lado, o cualquier fiscal. Hay una operación clara, sí, contra la Fiscalía. Uno lo deduce de los permanentes ataques del Partido Nacional a la Fiscalía, fundamentalmente en los casos de corrupción, ¿no? Como es la situación del exintendente Besosi, de los hechos de Artigas y demás. Ahora, en este caso, deducir esta cuestión es un hecho muy grave que va a tener repercusiones políticas, evidentemente, porque uno no puede, frente a una cámara de televisión, decir cualquier disparate sin ninguna clase de fundamento. ¿Repercusiones, por ejemplo? Bueno, veremos. Lo vamos a analizar en la bancada de hoy. Me parece muy grave este tipo de acusaciones sin elementos, sin fundamentos y sin lógica, además, porque en realidad el Frente Amplio no ha cuestionado para nada a la fiscal Ferrero ningún hecho. ¿Hay un objetivo, Jorge Díaz? Bueno, yo creo que hay un ataque permanente al prosecretario de la Presidencia por diferencias respecto a temas de larga data, pero no se puede usar cualquier argumento. Una cosa es discrepar sobre temas políticos, otra cosa es urdir una trama de una suerte de conspiración que está al borde del delirio, ¿no? Claramente. Son entonces frente a delirantes las determinaciones o acciones que de alguna manera establecen la acusación del diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goni. Veremos cuál es la respuesta de Goni y cómo sigue esto desde el punto de vista parlamentario. Nosotros ayer también estuvimos en primaria, en realidad estuvimos en la ANEP, allí en Avenida Libertador, donde primaria presentó un informe de su monitor donde se comprobó nuevamente que hubo una caída en la matrícula de unos 26.032 alumnos comparando 2024 con 2020, tanto en primera infancia como también en primero y segundo grado. Y esto tiene que ver también con la tasa de natalidad. Pero otra de las cosas que de alguna manera viene haciendo ruido de hace ya un tiempo es el ausentismo de parte del estudiantado, sobre todo en Montevideo y en zonas vulnerables. Es muy alto, el 64,7%. Por lo menos de alumnos que han faltado de 10 o más días. Entonces, la realidad es buscar políticas que de alguna manera corrijan eso. Y hablamos con Gabriela Salzamendi, que es la directora general de primaria, y esto era lo que nos decía. Generar algún cambio. Respecto a la asistencia, es imprescindible contar con la voluntad del mundo adulto, porque en el caso de primaria somos los adultos los que elegimos llevar o no llevar a los niños a la escuela. Entonces, lo que muestra el dato frío es alarmante, pero la responsabilidad no es del dato, la responsabilidad es de quienes ejecutamos la acción de acompañar a nuestros niños y niñas a la escuela o al jardín todos los días del año. Y por último, respecto a la extensión del tiempo pedagógico, vamos a poder ver en los datos que nos van a presentar dentro de un rato cómo esto se ha expandido desde el año 90 a esta parte, con un periodo incremental en la extensión del tiempo pedagógico, con la creación de escuelas de tiempo extendido y también con las de tiempo completo desde 2010 a 2015. Y vamos a pensar a propósito de ello, bueno, cuáles son las alternativas para generar ahora estos nuevos modelos a los que hacía referencia. La campaña que el Ministerio de Educación y Cultura ha anunciado en torno al tema de las asistencias, ¿cree que puede mejorar esos números? Es una cosa más que contribuye. Es decir, acá no hay una medida única. Si hubiese una medida única, alguien la hubiera implementado antes. Es cuestión de poner una batería de medidas que lleguen a distintos públicos, porque son distintas las razones que llevan a que los niños y las niñas no vayan a la escuela, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, según esta cantidad de razones, hay que implementar una cantidad de medidas. ¿Esa situación se da más en Montevideo que en el interior? Sí, se da más en Montevideo que en el interior. Se da más cuando son más chicos y a medida que crecen se da menos, y se da más en los quintiles más vulnerables también, eso es cierto. Ya pasó un tiempo del inicio de clases, ¿qué balance hacen ustedes? ¿Qué preocupaciones tienen en Montevideo interior? ¿Cuáles son las carencias que hay? Podría enfocarme en infraestructura. Tenemos un tema de edilicio que resolver porque en el último periodo no se ha hecho el mantenimiento adecuado. Nosotros tenemos en primaria edificios que son centenarios y que requieren un mantenimiento continuo. Podría enfocarme en algo que me preocupa porque además soy maestra, que es el tema de los grupos numerosos. Iniciamos abril con más de 900 grupos que tenían más de 30 niños y con un presupuesto que está atado al presupuesto del año pasado, lo cual nos impide crear nuevos cargos como para desdoblarlos. Lo que hicimos fue transformar funciones de maestro comunitario articulador que no habían sido elegidas a funciones de maestro, a cargos de maestro de 20 horas, y también les indicamos a la inspección técnica que las funciones de tutoría, que son 300 y que inician ahora, se puedan distribuir atendiendo también a la realidad esta de los grupos numerosos. Y tenía a Gabriela Sazamendi, que es la directora general de primaria. Parece total, hablando de disparatado, que cayendo la matrícula 26.032 alumnos, todavía tengamos cursos con más de 30, es decir, haya cursos llenos de niños cuando en realidad hay menos niños para las escuelas. Allí en este caso Sazamendi dice que lo van a corregir, pero para eso necesitan presupuesto, y el presupuesto quinquenal, como ustedes saben, se vota a mitad de año y comienza a regir a partir del 1 de enero del año que viene, así que veremos. Y son muchos nenes para el mismo trompo, porque son muchos los que van a ir a pedir dinero en el ámbito público. Nos vamos, Blanca, ¿te parece? Me dice que sí, me pone el dedito para arriba, así que nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.